Ayer nomás fue el día de la dibujante, del dibujante, y no queríamos dejar pasar esta fecha porque las personas que dibujan tienen una capacidad y un potencial de transformar el mundo a través del lápiz y el papel que a mí me sorprende. Y así es como decidimos hacerle un llamadito telefónico a Carlos Julio Sánchez, dibujante cordobés, nacido en Villa Dolores, que trabaja allá, por el norte cordobés, y es parte del movimiento campesino de Córdoba. Sabemos que desde muy chiquito, desde muy, muy, muy pequeño niño, ahí reflejaba el mundo, escribía su mundo con un lápiz y un papel. Así que, para que nos cuente un poco acerca de este oficio, este ser dibujante en este mundo pandémico, nos hemos comunicado con él. Carlos Julio, ¿cómo estás? Te saluda Débora desde acá, desde Radio El Grito. Hola Débora, ¿cómo andas? Buen día a toda la gente que oye por allá por tras la sierra. Un abrazo para la gente que trabaja en la radio. Bueno, acá será dado. Muy contentas de tener tu voz acá en este espacio, en este programa, gracias, que se llama Esqueje. Y bueno, decíamos recién eso, ¿no? Como queríamos comunicarnos con vos para que nos cuentes un poco acerca de, primero, ¿qué es esto de dibujar en tiempos de pandemia? ¿No? Como para contextualizarnos en este aquí y ahora. Dibujar en tiempo de pandemia para mí ha significado expandir notablemente el tiempo de dibujo. Porque, claro, bueno, antes había que ir a clase, lo cual para mí significa un viaje de más de una hora, de ida, una hora de vuelta. Entonces, el ahorro en viaje, el no ir a dar clases presenciales, el estar más en mi casa, estar más en mi tablero, ha significado mucho más tiempo de dibujo. Y la concreción de algunos proyectos que tenía medio dormidos, como el librito Norma, de paso a paso el chivo publicitario. Contanos un poco de eso. Que tenía ahí con mi compañera Parado un proyectito de la vida en relato y en dibujo de una compañera del movimiento campesino, que es Norma Maldonado. Lo teníamos ahí hace mucho tiempo, ella escribía de a poquito y yo dibujaba de a poquito, y dijimos, la pandemia es el momento para terminarlo. Y lo terminamos. ¡Qué bueno! Y empezamos otro de otro personaje. Uh-huh. Así que bueno, eso, lamentablemente, con las muertes del mundo y con la crisis y con las tragedias que hemos vivido en este 2020, entre otras la muerte de Quino. Sí. Pero para mí ha significado dibujar más y concretar algunas cositas que tenía pendientes. Carlos Julio, sabemos que tus dibujos hablan mucho del monte, ¿no? Este monte también que se está quemando en este contexto, que bueno, se viene quemando, acá se habla de más de 300.000 hectáreas, ¿no?, quemadas en la provincia, donde también este tiempo de pandemia ha sido un avance muy fuerte del desmonte, de las topadoras sobre este monte y bosque nativo que tenemos. Y sabemos que gran parte de tus dibujos están orientados a visibilizar la lucha, ¿no?, por la defensa de ese monte. Por ahí nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de ese proceso de dibujo más vinculado a la vida campesina, a la lucha por el campo, a la lucha por el bosque y por el monte nativo. ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van esos dibujos? Bueno, ¿de dónde vienen? En cuanto al origen, vienen desde que yo llegué a esta zona del noreste de Córdoba, a Cerrezuela, Paso Viejo, empecé a viajar, a visitar las comunidades del norte, para allá por el lado de las Salinas Grandes, La Batel, Duraznal, Cachiyuyo. Ese fue el origen, y empecé a ver ahí. Yo antes dibujaba personajes urbanos, con vestimentas urbanas, y un amigo me dijo, che, acá ya esos dibujos no van, acá hay que cambiar el estilo. Bueno, y lo fui cambiando poco, no es una cosa que uno diga, lo cambio ya y lo cambio. Se lo cambia a medida que uno va viendo, va observando, va conociendo el monte, va conociendo a la gente del monte, va conociendo las viviendas, el paisaje, los bichos, y cosas que fui incorporando y fui dejando el estilo más urbano y me metí de lleno en esta lucha, la lucha del movimiento campesino de Córdoba, que se expresa en algunos dibujos míos. Y bueno, fui incorporando y todavía estoy incorporando, porque todavía estoy descubriendo cosas del monte, de la gente del monte y de la lucha campesina a medida que van cambiando las circunstancias, y las voy incorporando a los dibujos. Recuerdo que voy cambiando el estilo. Al principio era medio lacrimógeno, así, uy, pobre gente. Después pasé de la lástima a decir, no, la potencialidad de los del intercampo y de los campesinos y campesinas. Totalmente. Y recuerdo, digo, y también manifiesto como mi sorpresa y la invitación para quienes no conozcan tus dibujos a verlos, a buscarlos, buscar a Carlos Julio Sánchez, buscar estos dibujos de las luchas campesinas también, porque hay un gran poder de síntesis, ¿no? Y iba a decir que recuerdo una charla que tuvimos el año pasado ahí caminando por Buenos Aires, de hecho, en un encuentro las dos cordobesas ahí perdidas en medio de las calles grandes de Buenos Aires, donde me contabas este potencial o este trabajo, ¿no? No solo de investigación que lleva el dibujo, sino también de cómo hacer luego para resumir en muy pequeñas, en eso, en un par de trazos, todo un relato, ¿no? Por ahí que me cuentes acerca de esto, de qué es dibujar, cómo es el proceso de dibujar para vos. Dale, te lo cuento con un ejemplo de estos días. A ver. La Fundación Rosa Luxemburgo, que nos invitó a los dos al encuentro de Buenos Aires el año pasado, donde nos encontramos, me volví a invitar a dibujar un libro sobre todo sobre el tema de semillas. Semillas en general, así tiene mucho tema. Y uno de los temas es la casa de semillas. Las comunidades campesinas se juntan, familias, y hacen casas de semillas. Ajá, ¿qué es eso? Entonces un compañero del movimiento de Brasil escribe un texto de varias páginas, suponete 5 páginas, y mi amiga de la Rosa Luxemburgo me dice: esto tenés que mostrar en una historieta de las páginas que quieras. Yo lo hice en 4 páginas, pero en historieta. O sea que tuve que leer las 5 páginas, tuve que ir a internet, informarme un poco más sobre las casas de semillas, porque en mi zona no hay, y sacar las ideas centrales de esas 5 páginas y de lo que significa una casa de semillas, y hacer una historieta donde un grupito de gente, de campesinos y campesinas, dice: che, nos juntemos a hacer una casa de semillas. ¿Qué es una casa de semillas? Tal y tal cosa. Bueno, eso implica más el tiempo de lectura y de síntesis que el tiempo de dibujo. El tiempo de dibujo es relativamente rápido. Yo soy bastante rápido. Vos porque tenés afilado el lápiz desde los 5 años, Julio. Tengo Carlos afilado, Julio, ¿no? Muy afilado. Yo me pongo a dibujar y utilizo la mano. Pero bueno, nada ahorra este tiempo de lectura y de síntesis, que a veces leo y me voy a hacer otra cosa, mientras tanto la cabeza va laburando un poco, y después escribo en una libretita de apuntes, y escribo la síntesis, y ahí le voy sacando más punta y sintetizando más, y ahí vamos al dibujo al último. Es muy hermoso este proceso, a mí me encanta toda esta parte, me encanta no solamente la de dibujo, la síntesis también es muy linda. Bueno, Carlos Julio, invitamos a ver a tus dibujos. Gracias, te agradecemos mucho esta breve gracias comunicación telefónica. Un placer tener tu voz acá también. La gente de Villa Dolores que esté escuchando ahí tu voz, saber que vos sos oriundo de aquel sur cordobés, aunque ahora están en el norte, ¿no? Y bueno, esperemos acá encontrarte pronto y darnos un abrazo. Ojalá pronto. Muchas gracias, che, por llamarme. Un abrazo grande. Que anden bien.